Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno es obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y quiere. Los Locos de Buenos Aires. Hola, hola, ¿cómo les va? Buenas tardes y lluviosas tardes acá en la ciudad de Buenos Aires, así que qué lindo para escuchar radio. ¿Cómo los envidio a esos que se están tomando un mate, un whisky, que están en la camita durmiendo una siesta y que dicen vamos a escuchar a estos que nos informan? Dayana Fernández en la operación técnica, nuestra Dayana Fernández, nuestra jugadora de fútbol. Nos tiene que invitar alguna vez a algún partido, tenemos que ir a verla. Camilo ahí anda en la producción y nosotros empezamos con este programa. Hoy quédate, tenemos de todo, tenemos un final a todo acto, vamos a hacer un repaso de todos los actos de ayer, qué pasó en la ciudad de Buenos Aires con la conmemoración del primero de mayo. ¿Qué pasó? Actos, todos escuálidos los actos, hay que decir la verdad, estuvimos en varios, y poca gente en los actos. También había mucha oferta, ¿no? Creo que en el que mayor hubo fue en el de los Cayetanos, donde la gente de la CETEP, de la Corriente Clasista y Combativa y de Barrios de Pie, es decir, los Cayetanos, la gente de Bergoglio y de la Iglesia, son los que más gente juntaron ahí en el Monumento al Trabajo. Después el FIT, un acto discreto, era un día bastante feo, ¿no? Así que eso por ahí retrajo a la militancia. Un acto también discreto, el de Izquierda al Frente. Cuando hablo de discreto hablo de 5 o 6 mil personas en uno, 3.000, 2.000 en otro. Después hubo un pequeño acto en Asopardo, en la CGT, ahí estuvo la burocracia sindical con Dilma Rousseff. Pobre Dilma, recostarse en esta gente, Dilma. Yo te diría que averigües bien quiénes son, si realmente todos sabemos que a vos no te destituyeron por coima ni por nada de eso, sino que fue por un trámite administrativo. Dilma, yo te diría que si venís acá, rodeate de otra gente, porque con Dualde, con Daer, Rodolfo Daer, con Héctor Daer, con toda esta gente, no te va a ayudar, no te va a ayudar para nada. Pero bueno, así que eso todo en la última media hora. Después, hoy también nos va a visitar un folclorista, Fernando, del dúo Laura y Fernando, nos va a contar cómo es la historia esta de Todo de a Dos, este ciclo de todos los segundos viernes de cada mes que se está dando en el Teatro San Martín de Avellaneda. Vamos a ver eso en el Centro Cultural Municipal de Arte de Avellaneda. De eso también vamos a charlar, va a estar por acá Fernando. Y de todo lo que vos querés saber. Bueno, En estos momentos en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados se está discutiendo un proyecto en la Comisión de Presupuesto de Hacienda que seguramente es el que va a tener dictamen de mayoría, que tiene que ver con el tema de las tarifas y que después sería aprobado, porque creo que ahí los votos están, la semana que viene. El proyecto que iría es el proyecto que consensuaron entre el Frente Renovador y el Partido Justicialista. Es un proyecto dice que se tiene que retrotraer las tarifas a diciembre del 2017, es decir, las tarifas antes del primer del tarifazo que se dio en febrero, y se tienen que actualizar por variación salarial. Además, una rebaja del IVA del 50%, es decir, que en vez de ser del 21 sería el 10,5. Bueno, eso sería lo que se votaría, Eso sería lo que se votaría. Después se pediría a las provincias que saquen algunos impuestos. Acá en la capital sacaron un pequeño porcentaje de ingresos brutos. Así que eso sería lo que, salvo que haya algunas correcciones, se aprobaría. Marcos Peña hoy lo que dijo, no estamos abiertos a ceder a la demagogia, que dijo que lo van a vetar. Yo creo que ese proyecto no lo vetarían, porque se pagaría las tarifas que se pagaban hace un mes atrás, y no se harían los aumentos ahora, que fueron los grandes tarifazos, ¿no? El tarifazo que vino ahora en abril y los que están por venir. Así que yo no sé si lo va a vetar el gobierno. Bueno, por otro lado, el Frente para la Victoria tenía un despacho propio, pero iría atrás de este proyecto. El Frente para la Victoria tiene que encajarse atrás de un proyecto, porque nadie va a seguir a un proyecto de ellos, porque son los que han llevado a la situación de este tarifazo. Porque acá hay un problema, a ver si tenemos en claro, hay un problema que no se está debatiendo, que no lo debate nadie. Ni el Frente para la Victoria, salvo algo la izquierda, nadie, pero si no, no lo debaten. ¿Qué pasa con las ganancias de las empresas? Porque encima el servicio es muy malo. Miren, en estos momentos, en la Paternal, en Remedio de Escalada de San Martín y Paysandú, ahí pegadito a la Avenida San Martín, hay varios edificios sin luz que están sin luz ya hace 2 días. Sin ninguna respuesta. Así que antes teníamos tarifas baratas, servicio malo. Ahora tenemos tarifas caras, servicio muy malo. Así que estamos en la misma. Lo que hay que debatir es que primero las inversiones, pero después que las empresas que han hecho el desastre que han hecho, porque no es que antes las tarifas eran baratas, pero las pagábamos igual por otro lado, porque eran subsidiadas por el gobierno. Así que las empresas no perdieron nunca, siempre ganaron fortunas y nunca hicieron nada y ahora tampoco hacen nada. Así que me parece que el debate hay que impulsarlo ahí, ¿no? ¿En qué pasa con las empresas? No en si se lo pagamos con subsidios, como es lo que se está debatiendo, o lo pagamos que cada uno se pague lo suyo, o si todos pagamos lo de todos. Así que lo que hay que hacer es debatir las ganancias de las empresas. Bueno, ahora, qué mal que estamos desde los sectores populares, de las clases medias, las clases medias bajas, sin representación, sin nadie que defienda nuestros intereses, o los que los quieren defender, por lo menos no lo hacen bien. Porque desde las clases altas lo corren enseguida al gobierno. Fíjense lo que está pasando en estos momentos con el dólar. Fíjense lo que está pasando con el dólar. La subida que hubo en estos días, que ya llega a casi el 5% la devaluación en una semana. Ahora, ¿qué pasa? Cuando decimos ¿qué pasa? Digo, ¿por qué están corriendo con el dólar? ¿Por qué se han dilapidado más de 4.000 millones de dólares de reserva? ¿Por qué? Y uno de los motivos, por una ley, la ley de la renta financiera. Ahora ustedes fíjense, es decir, esta es una ley que la venimos reclamando hace tiempo, no lo lográbamos, lo logramos. Ahora, cuando logramos esa ley de renta financiera, ¿qué dicen los financistas? Ah, nosotros nos vamos. Si ustedes nos cobran el 5%, nosotros nos vamos. Eso dicen los financistas, ¿eh? Y entonces tienen sus referentes, aprietan y se van. Y lo hacen, al gobierno lo hacen claudicar, porque le dicen, vos sos de los nuestros, pero nosotros queremos más. Nosotros no nos conformamos con este poquito. Nosotros queremos más. Por eso los capitales financieros, por eso el gobierno anterior, para no comprarse un despelote, agarró y dijo, no, ley a la renta financiera no. Es más, explicaban que no convenía, que se iban a llevar la plata, que bueno, lo que está pasando, más o menos, ¿no? Entonces, hay un lobby por más derecha, por la derecha de la derecha, por los socios de este gobierno, que le pide más a uno de ellos, a un socio de ellos, a un tipo de ellos, del establishment. La patria contratista está desconforme, ¿por qué? Y porque algunos van a ir en cana. Con el tema Odebrecht, ahí están metidos los capos, los que estaban al frente de la Cámara de la Construcción, Wagner, está metido Roca, Techín, todos van a tener que ir a declarar porque son todos corruptos. Calcaterra, el primo de Macri, todos corruptos. Entonces le piden más al gobierno, le dicen, no, loco, ¿cómo vamos a ir a declarar? ¿Cómo vamos a ir a declarar? Estábamos tranquilos con el otro gobierno, dábamos coima. Ahora ustedes, que son nosotros, que somos la patria contratista, ustedes, Macri, que es la patria contratista, vos, uno de los nuestros, nos vas a traicionar. Bueno, aprietan también por ahí. Después hay otros como Sper y todo que dicen, pero no gradualismo, acá había que hacer un shock y que subir la tarifa de golpe y hacer todo de golpe, y salen a cantar toda esa caterva de la derecha, y dicen, no, Macri, Melcoyán, no, esto no va así, hay que hacer un ajuste fuerte y no nada gradual. Y miren, si con el ajuste gradual estamos como estamos, ¿se imaginan qué carajo quieren esto? Bueno, la patria sojera que agarra y dice, yo no te vendo los dólares, no te los vendo porque van a subir, y si van a subir, ¿por qué te lo vamos a vender ahora? Te lo vamos a vender en otro momento, ¿eh? Te lo vamos a vender cuando ya esté más alto, ya ganaron un 5%. Entonces no liquidan, ¿no? Más allá de la sequía, no liquidan nada. ¿Saben a cuánto terminó hoy el dólar? A 21.44, ¿eh? 21.44 el precio de venta. Aparte, se encima está la revaluación internacional del dólar, es decir, bueno, más del 5%, ya está como en el 6-7%. Así que todos menos nosotros hacen lobby y logran sus intereses. Los supermercadistas dicen, si le das a Carrefour que no paga las cargas, nosotros tampoco las queremos pagar. Entonces todos esos tienen poder de lobby y nosotros estamos discutiendo pelotudeces. O por ahí cosas serias, pero no tenemos la fuerza como para que digan, bueno, pero acá está el pueblo, acá está la clase media baja, los sectores populares, los pobres, todo, que necesitan respuesta a... que no son los ojeros que se van a llevar ahora más guita, ni son la patria financiera que se llevan la guita para no pagar los impuestos, ni son la patria contratista, no, son los sectores populares. Y acá estamos los sectores populares, no tenemos referente, no tenemos nada, no tenemos poder de movilización. Así que, ¿saben cuál es el problema? que yo escuchaba ayer en todas las marchas que fui fuera Macri. ¿Quién viene si se va Macri? ¿Quién viene? ¿Néstor Pitrola? ¿Vilma Ripoll? ¿O uno del PJ para cagarnos más como pasó? ¿Se acuerdan? Con De la Rúa, miren que estábamos mal con De la Rúa. Vino Duhalde y estuvimos peor. Y después vino Kirchner y estuvimos mucho peor. ¿Quién viene? Bueno, generemos algo. Porque si no tenemos quién viene después, y el presidente lo van a poner. La patria financiera, la patria contratista, los supermercadistas, la patria sojera, esos son los que van a poner el próximo presidente. ¿Qué es? Sería este presidente. Este presidente, este mismo presidente, que presionado por todos estos grupos, gobernaría para ellos, o gobernaría más para ellos, porque está gobernando para ellos. Pero les tocó algún pequeñito interés y todo lo presiona porque todos quieren más, más, más y más grita. Y si no, sería alguien del PJ, que vaya a saber quién, alguno del Tren Fantasma, no sé. Volvería a Duhalde, qué sé yo quién, Barrio Nuevo, no sé. Cristina ni hablar porque ya no existe nadie, se suicida dos veces. Ya nos suicidamos durante muchos años, no nos suicidamos dos veces. Pero ¿quién viene? Bueno, muchachos, la izquierda, los sectores de centro-izquierda, pongámonos las pilas, por favor, pónganse las pilas, por favor. Quiero un referente, quiero alguien que aglutine, quiero alguien que podamos hacer movilizaciones y presionar. No quiero estos sectores que están todos los días marchando, y cuando llega el fin de semana largo y el día del trabajador, Caste Capital, el jueves me manda una gacetilla, estos compañeros luchadores de Caste Capital, manda una gacetilla con todas las promociones para pasar el fin de semana largo que tiene el sindicato, ¿eh? Por eso no había nadie en los actos, porque Caste Capital mandó las promociones baratas. ¿Quiénes? ¿Eso nos van a representar? ¿Quiénes nos van a representar? Bueno, sacame del aire. Tu cabeza en mi hombro, quiero yo tener siempre. Acaríciame, cielo, si me quieres tú. Quiero tener tus labios. Que me quieres, un beso tuyo, nena, de dudas me sacará. Quiero ver si es verdad que amor nunca existió. Bueno, ahí escuchábamos Pon tu cabeza en mi hombro, Put your head on my shoulder, de, en este caso, Enrique Guzmán, ¿no? Y ponemos las dos canciones. Después lo vamos a escuchar a Paul Anka con otra versión. Bueno, una cosa para terminar lo que venía charlando al principio. El gobierno, para demostrarle a todos estos que él es de ellos, larga el viernes, cuando le meten la corrida los sectores financieros, cuando lo aprieta la patria contratista, cuando lo aprietan los economistas más ortodoxos, cuando la patria sojera no le quiere entregar los dólares, le dice quédense tranquilo y manda la reforma, lo que queda la reforma laboral, que, a ver, ya lo están aplicando en casi todos lados, porque recordemos, la reforma ya pasó en petroleros, pasó en comercio, pasó en lecheros, pasó en todos lados, en casi todos lados, pero ahora quieren ya la frutilla del postre. Entonces, ¿qué mandan? ¿Cuál es el meollo de esto que mandan? Porque por un lado está la zanahoria, que es, bueno, blanquear a todos los trabajadores, que las empresas puedan pagar menos carga y se blanquean a todos, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál es el meollo? El meollo es las indemnizaciones. Ahora, ¿ustedes creen que se va a crear un puesto de trabajo porque los patrones paguen menos indemnizaciones? Eso, discúlpeme, es una pelotudez, que es la misma pelotudez que decía en su tiempo Carlos, el peronista Carlos Saúl. Son esas pelotudeces, Pero bueno, mandan la reforma, no creo que pase, pero él a los sectores, a sus sectores, a los que él representa, le tiene que dar señales de que nos tiene que cagar más a todos. Porque ellos evidentemente quieren eso. Los ojeros quieren eso, la patria financiera quiere eso, la patria contratista quiere eso. Es así, es decir, quieren volver a estar tranquilos. A cuando hacían negocios financieros y salía el gobierno a denunciar, esto es una corrida que nos hacen. Como decía Kicillof cuando pasaba lo que está pasando ahora. No se hacían responsables. Acá hay una corrida, pero es el que tiene que poner el tope, es el gobierno. Ahora, ¿cómo lo va a poner? ¿Con el cepo? No, pero saben que se puede poner tope porque ahí están los amigos de este gobierno. Y los otros, insisto, Warner, Roca, Betechín, el Corcho Rodríguez y todos los muchachos de Debido, todos estaban muy contentos y felices dando coimas por acá, por allá, y también contentos los amigos de Macri. Pero ahora resulta que un juez ya cita para octubre por el tema Odebrecht y los amigos de Macri van y le dicen, che, macho, vos sos de lo nuestro, mirá que cae vos también, cae tu primo, cae tu viejo, caen todos. Bueno, así que bueno, en esa pulseada no estamos jugando nosotros. A mí me gustaría que juguemos nosotros en esa pulseada. Estamos acá, en Los Locos de Buenos Aires. Nuestras líneas de comunicación son 4864-0489, 4866-1095, arroba Los Locos La Tribu, es el Twitter, Los Locos de Buenos Aires es el Facebook, y Los Locos de Buenos Aires arroba yahoo.com.ar es el correo. Nos gustaría escuchar la opinión de ustedes. El otro día tuvimos una puteada en el momento y algunas después, así que acá tenés, podés decir lo que quieras, que lo vamos a decir al aire si es durante el tiempo que estamos acá. Y de paso, por ahí vos tenés otra mirada y es justo que la puedas decir. Por otro lado, antes de ir a la pausa, tuve un par de días en Rosario. Es impresionante lo que está pasando en Rosario en tema asesinato. En el barrio que yo paro, hubo 6 o 7 asesinatos en los 3 días. Mientras yo estuve, hubo un asesinato, 3 heridos graves, no sé cómo estarán ahora, a 2-3 cuadras de donde yo paraba. Ahora, lo raro es que ese barrio, que es la zona sur, está patrullado por prefectura, gendarmería, grupos tácticos, policía federal, y la verdad, van, moto, matan, son bandas, la verdad. Me parece que la policía no es parte de la solución, sino del problema. Ah, no me parece, estoy seguro que es parte del problema. Hoy hubo una conferencia de prensa, la mañana, temprano, Néstor Roncaglia, que es el jefe de la policía, anunció envío de motos, móviles, carros de asalto, tanquetas y camiones, además de grupos tácticos y especiales, para cooperar en la seguridad de la provincia de Santa Fe. Vayan y metan en cana a la mitad de la policía de Santa Fe, porque si no van a seguir los asesinatos. Ya van, no sé, pero en 3 meses superan los 50 asesinatos, todos en un radio de 40 cuadras. Bueno, sacame del aire. Bueno, seguimos. Ahí nos mandaba un tuit Horacio de Comodoro Rivadavia, al cual le mandamos un abrazo, y dice, porque yo dije, bueno, está para un matecito, un whisky, bueno, lo que se tenga a mano. Dice, hasta ahora whisky no, y no sé, yo si estuviera en Comodoro Rivadavia seguramente estaría ahí tomando un whisky. También nos llegan las resoluciones de la Unión de Asambleas de Comunidades, las UAC, Unión de Asambleas Ciudadanas contra el Saqueo y la Contaminación, que estuvo sesionando en Rosario este fin de semana largo, y que nos encontramos ahí porque estábamos en Rosario y le encontramos cerca del monumento a Elena, nuestra oyente Elena, que siempre nos escucha, que andaba caminando por ahí y que estaba participando de la Unión de Asambleas. En algún momento vamos a charlar sobre ese tema. Bueno, ahora cambiamos la mirada. Resulta que los tercerizados del ferrocarril Sarmiento vienen ya hace un tiempito denunciando despidos y tarifazos. Hubo en algún momento cortes de vías, hace un par de semanas, siguen en estado de movilización. Por eso queríamos charlar con Paula López, tercerizada. ¿Cómo te va, Paula? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Paula. ¿Paola o Paula? Paola. Bueno, me parecía que era Paola, pero como primero nos había llegado que era Paolo, después cambiamos todo. Gracias, Paula, Paola, por atendernos, muy amable. Bueno, a ver, contame un poquito en qué estado está este tema de los tercerizados. Mira, te cuento. Nosotros, bueno, fuimos sacados del ferrocarril, puestos en una lista negra por Trenes Argentinos, sí, por venir reclamando cuestiones básicas como mejores condiciones de trabajo, ya que trabajábamos en medio de las ratas, de las mures, sin agua potable, con los baños químicos que rebalsaban porque nunca los limpiaban. Por venir reclamando estas cuestiones y por venir peleando una pelea histórica en el ferrocarril, que es el pase a planta permanente, nos sacan del ferrocarril, dejando en un estado de flexibilización mucho más grande a los que quedaron. Y bueno, entonces nosotros lo que venimos haciendo es organizándonos y venir reclamando las reincorporaciones, porque no tenían un motivo para sacarnos, nos sacan sin causa. Nosotros, bueno, venimos agotando instancias, pidiendo a Trenes Argentinos que nos reciba para que nos explique, que nos reincorpore. Sí. No se abrió ninguna instancia de negociación, no nos quiere atender. Entonces, bueno, fuimos tomando medidas de menor a mayor, por supuesto, ¿no? Con actos en 11, con asambleas y demás. Y bueno, hasta que tuvimos que llegar hasta el corte de vías, que ya, bueno, en total fuimos haciendo 4, sí, pero los primeros fueron cortitos, fueron un poco improvisados, pero ya después fueron bastante mediáticos porque, bueno, fueron mucho más largos. No se consiguió nada, de todas maneras, porque la idea del corte de días era cortar a las 11 para que nos atienda. Sí. Y no nos atendió. En el tercer corte de días surgió una reunión en el ministerio, que fue en realidad una maniobra del gobierno para que que levantemos el corte y demás, porque después en el ministerio, el día que supuestamente estábamos citados, fuimos movilizados y no nos atendieron, porque decían que no estábamos citados. Sí. Después nos atendió la secretaria de Zamudio, que era con el que teníamos la cita supuestamente. Sí. Y nada, tomó los datos del conflicto, pero nada, hablando mal y pronto, un boludeo, sí, decían los trabajadores. Uh-huh. Pero bueno, ¿qué es eso? Triaca, ¿a qué le puede importar a Triaca que tenía un empleado negro, no? Claro. Ahora, Paula, a ver, ¿cuántos trabajadores son y de qué empresas son las tercerizadas? Nosotros en un principio éramos 45 trabajadores, pero al principio del conflicto nos incorporaron a 6 y quedamos 39. Sí. Ahora ya durante el último corte de días fueron a arreglar por indemnizaciones a algunos compañeros. Sí. Así que bueno, ahora quedamos menos, pero estamos dispuestos a seguir la pelea hasta el final, porque nosotros no queremos una indemnización. Uh-huh. Y mucho menos una indemnización miseria como la que ofrece la empresa, que se llama 6-5, la empresa tercerizadora. Sí, ¿es la empresa de limpieza? No, de seguridad. Ah, la de seguridad. Claro. Seguridad. La de seguridad. Y bueno, nosotros lo que queremos es trabajar. Y nosotros nos consideramos trabajadores ferroviarios porque hacemos trabajo ferroviario, que claro, está dentro del convenio. Pero bueno, como sabemos, es un gran negocio de los empresarios, lamentablemente, ¿no? La tercerización, donde ellos se quedan con toda la plata. Y los únicos perjudicados somos los trabajadores, que estamos muy precarizados y con sueldos miseria. Uh-huh. Y encima te sacan de un día para otro. Claro. Y ahora decime, Paula, vos decías, bueno, vamos a seguir hasta que nos reincorporen a todos. ¿Qué medidas van a hacer? Mira, estamos decidiendo una asamblea, todavía no tenemos decidida una próxima medida, pero sí sabemos que si no nos atiende Trenes Argentinos, tenemos que endurecerlas. Ahora lo que sí queremos es también se va al usuario, porque yo sé que es una medida complicada, porque hay muchos trabajadores que van a ese horario y demás. Claro. Y no es nuestra idea perjudicar, por eso venimos avisando con mucho tiempo de anticipación. Uh-huh. Cada medida, porque queremos que los trabajadores sepan y se puedan organizar de otra manera. Pero lamentablemente nos empujan a esto, porque no es que nosotros queremos estar haciendo esto, nosotros queremos trabajar, se está trabajando normalmente. Uh-huh. Pero nos empujan porque no nos dejan otra alternativa. Imagínate que somos padres y madres de familia. En mi caso, yo tengo dos hijos, soy madre soltera, jefa de hogar, dos sí, hijos en edad escolar. Y encima, a todo esto sumado, los tarifazos que nos afectan a todos. Imagínate que es imposible vivir así. Entonces tenemos que pelear por nuestro derecho, que es trabajar. Está muy claro, Paula. ¿Y qué tienen solidaridad de los trabajadores de los gremios, del Sarmiento y de otros gremios? Mirá, nosotros no estamos afiliados a ningún sindicato porque no nos consideramos trabajadores de seguridad como correspondería a la empresa, sí, sino que nos consideramos ferroviarios. Hace muchos años trabajamos ahí, algunos están con empresas que estaban en licitaciones anteriores. O sea que viene trabajando ya hace varios años en lo mismo, sí, haciendo trabajo ferroviario, que es sereno, brigadista y portero. Sí. Entonces, nosotros lo que apelamos es a la unidad con los ferroviarios de planta permanente y buscamos el apoyo de la Unión Ferroviaria de la Seccional Oeste, que es la que dirige el Sarmiento. Ajá. Ahí el Pollo Sobrero habló sobre que se solidarizaba él con ustedes, ¿no? La gente. Y mira, hasta ahora no ha participado en las medidas que hemos tomado, pero sí buscamos la solidaridad de él y por eso seguimos apelando a eso. Ajá. Paula, ¿cuánto hace que estás trabajando en seguridad? Hace 4 años. 4 años. Bueno, entonces dijiste que la asamblea, ¿cuándo se reúne? Y mañana mismo tenemos asamblea con los compañeros, así que bueno, seguramente vamos a estar difundiendo alguna nueva medida. Nosotros tenemos una página en Facebook para los usuarios que quieran ver. Sí, decir. Tercerizados del Sarmiento, se sí, llama. Perfecto. Así que bueno, seguramente vamos a estar publicando por ahí, en Twitter, en todas las redes, como para que la gente se pueda enterar. Paula, te agradecemos mucho por esta comunicación. Bueno, esperemos que logren el objetivo. Y esto decirle a la gente, ¿no? Que a veces, vos bien lo decías, mucha gente se molesta a veces cuando hay cortes así. Pero lo que no saben, en muchos casos, es que vienen desde hace tiempo con diferentes medidas, claro, y que sí, nadie los escucha, ¿no? Esa es la, claro, realidad. Sí, lamentablemente no nos queda otra que utilizar ese medio, que es donde nosotros, en el ámbito donde nosotros trabajamos, que es el ferrocarril. Está muy claro. También quería aclarar que estamos coordinando con otros sectores en lucha, como el Posadas, el INTI, los despedidos de Ferro Baires también. Hasta las tierras de Río Turbio, venimos coordinando con ellos porque estamos convencidos de que todos juntos podemos lograr la unidad y resistir los ataques de este gobierno que nos está haciendo, ¿no?, a todos los trabajadores. Está muy claro. Paula, te agradecemos mucho por esta comunicación, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, muy buenas amable. Tardes. Bueno, ahí hablaba. Paula López nos contaba qué pasa. Esto también hay que tener en cuenta, porque a veces uno ve en la televisión que se discute corte de calle, y no son todo lo mismo. Hay algunos que sí, que tienen una gimnasia y cortan todos los días. Bueno, hay algunos, ya todos sabemos quiénes son, vienen. Eso sí, pero hay otras que es la única forma que tienen de visualizar su conflicto. Lamentablemente, no tendría que ser esa la forma, tendrían que ser recibidos en el momento, entonces no necesitarían cortar, porque después lo que sucede es que se perjudican por ahí, como bien lo dijo Paula, dijo, lo venimos diciendo con tiempo, porque hay muchos trabajadores que vienen y que llegan tarde o que llegan con problemas, ¿eh? Así que bueno, van a volver a cortar y va a tener que ser así porque va a ser la única forma que los van a volver a escuchar. Recordemos que con un tema de tercerizados, la burocracia sindical de Pedraza y del Frente para la Victoria, con el Ministerio de Seguridad, dejando libre a los policías, todo. Recordemos que así mataron a Mariano Ferreira, ¿eh? Esperemos que no pase esto, que no vuelva a pasar esto, y esperemos que los escuchen, por favor, el ministro que corresponde, el de transporte. Listo, hay que ver qué hacer con estos trabajadores, ¿eh? Pon tu cabeza sobre mi hombro, put your head on my shoulder. Ahora sí, el original, Paul Anka. Put your head on my shoulder. Tell me that head on my shoulder, whisper in my ear, baby, words I want to hear, baby, put your head on my shoulder. Seguimos acá en Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Camilo? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Bien? Eligiendo acá auricular, ahí bueno, estamos. ¿Vos sabés que hoy había una conferencia de prensa por la desaparición de Johanna Ramallo? Sí, desapareció el 26 de julio del 2017. La familia denunció amenazas y agresiones, y eso es lo que iban a hacer hoy en la conferencia de prensa, pero cambiaron la abogada, ¿no? Exactamente. Porque nos queríamos comunicar y la abogada que tenía ya no la tiene. Recordemos que se creen que la secuestró una red de trata. También no quiero olvidarme, porque ya parece que nos olvidábamos en un momento, todos los medios estaban, de nuestra amiga, de nuestra compañera Claudia Ferro, que sigue sin aparecer. Sí, exactamente. ¿Te acordás que hubo que la casa que estaba ocupada? Bueno, esperemos que aparezca, que ande dando vueltas por el mundo. Claudia, que siempre andaba de acá para allá. Una amiga, alguna vez hicimos alguna nota, una gran artista que la conocimos allá por los años 90. Así que, bueno, y también esperemos que aparezca Johanna Ramallo. Y te tiro un dato. Tírame un dato, dale. Hoy se inauguró la primera sucursal digital bancaria de la región. Pucha. Un video teller. Video Teller Machine. Tellerman, sí. VTM, un video cajero. Ahí podés solicitar tarjeta de crédito, de débito, préstamos, o hacer operaciones. El Banco Ciudad, primera en la región. Te digo, es para tener en cuenta esto. Yo lo hablaba con el tema de que tenemos que discutir el tema de la tecnología, porque nos vamos a quedar todos colgados en la palmera. Cajero, teller, no, ya me suena raro, me suena video extraño. Teller Machine, sí. Video Teller Machine. Igual hoy, viste que hay cantidad de operaciones. Viste, los días que no hubo banco, mucho no se notó la huelga. Por eso Palazzo, el ex compañero de Zanola, arregló, dijo, denme el 15%, no hago más paro, con cláusula de revisión, eso sí, y le van a pagar el día del bancario. Bueno, contame. Bueno, vamos, si les parece, ¿no? Si estamos todos de acuerdo, vamos. Sí. Están tocando días lluviosos, están tocando días de cine, podríamos decir, ¿no? ¿No? Estuvimos yendo, fuimos al cine. Bueno, ¿vos fuiste al cine, por ejemplo? Yo veo la tablet, las películas. Bueno. Sí, acá las veo. Dayana habrá ido, estuvo entrenando tal vez no llegaba el micro. tuvo problemas con el plantel de comunicaciones. Otro tema. No, la mandé esa al frente. Ella no quiere que nosotros digamos que juegan comunicaciones. Sí. Ah, ¿sí? ¿No hay problema? Sí, bueno. Aparte, juega al fútbol, le gusta el fútbol. Bueno, está, entonces podemos decir que jugás en comunicaciones. En la primera de comunicaciones. En la primera. En la primera yo la quiero ir a ver. La voy a ir a ver. Pero voy a ir de incógnito. Claro. Me voy a meter ahí entre los... Te vas a poner una peluca. La peluca, tengo una. Ya vas a ver, no te vas a dar cuenta. Una peluca y así un bigote. Así que vos cada vez que jugué, acordate que puedo estar yo mirando ahí, así que hace goles, ¿eh? Bueno, dale, Camilo. Así que bueno, están tocando ese lluvioso, ¿no? Podríamos ir al cine y hoy les traigo una propuesta que ya lo anticipé hace un par de programas durante el Bafisi, ¿no? El Festival de Cine de cine independiente de Buenos Aires. Y bueno, se trata esta vez de un documental que va a estar llegando mañana a las salas comerciales. Va a estar en el Gomón, en el Bama, no sé, todavía no tengo el dato de en cuántas pantallas va a tener esta película. Pero bueno, estamos hablando de la nueva película de Pino Solanas, con un muy buen regreso al cine, con Viaje a los Pueblos Fumigados. El ya ex senador, ¿no? Senador mandato cumplido, todavía sigue, pero senador, el otro día tuve esa discusión con un compañero. ¿No entró en el 2013? No, entró con la Fórmula UNEN, Pino Solanas. Sí. Entró en el 2013. ¿No lo terminaba ahora el mandato? No sé, me entró esa duda el otro día, estábamos ahí medio. Entró cuando hizo la alianza, recuerdo, sí, con Lilita. Me parece, ¿no? Sí, entró con Lilita. Entró con Lilita, ¿no? En el 2013. Por eso me parecía que ya lo estaba terminando. Pero bueno, ahora Pino Solanas está estrenando su último documental, Viaja a los Pueblos Fumigados, entre los cuales recorre distintas regiones del país y ve, bueno, cómo no solamente es la tierra, sino también la gente directamente víctima de los del glifosato, ¿no? De todos los lo que le echan a la tierra para que no tenga un gusanito, ¿no? Para que la manzanita no te salga con el gusano, digamos. La verdad que hace un recorrido muy muy interesante por todo su equipo. Es muy lindo, es muy emocionante, ¿no? Sabiendo que tiene... ¿Cuántos años tiene Pino? ¿Por dónde anda? Y tiene unos cuantos. Tiene uno arriba de los... ¿qué? De los ocho estará. De las ocho décadas, por ahí, ¿no? Sí, sigue siendo senador, ¿eh? ¿Sigue siendo senador Pino Solanas? Sí, nació en el 36, tiene 82 años. 82, mira. Bueno, es muy lindo ver Pino, que con ya la edad que tiene, es muy lindo ver cómo en el montaje entraban a dos cámaras, entraba Pino con su camarita en mano, construyendo, ¿no? Armando los planos, tratando de reflejar de alguna forma lo que se veía en esos en todas estas tierras, ¿no? Todas estas tierras en general, bueno, acaparadas completamente por la soja, etcétera, etcétera. Pero yendo concretamente a lo que es el documental, tiene distintas facetas, podríamos decir, ¿no? No solamente tiene una faceta informativa, no solamente tiene una de investigación, inclusive en la cual, por ejemplo, una linda anécdota es Pino Solanas yendo a hacerse un análisis de sangre a ver si tenía algún tipo de tóxico por todas las verduras, por todos los vegetales que uno consume, a ver si tenía algún tipo de tóxico en sangre, y efectivamente lo tiene, ¿no? No solamente te lleva por esta etapa de investigación, te lleva de alguna forma a tratar de concientizar, y a la vez podría ser también, ¿no?, de inclusive hasta bajornearnos un poquito ya al no saber realmente qué es lo que estamos consumiendo. Y aquella fruta que parece, aquel producto que parece fresco, que parece nuevo, que parece recién salidito del horno, ¿no? Recién sacado de raíz, puede tranquilamente tener algún tipo de pesticida encima que, al adentrarse en nuestra sangre, tal vez no es en el acto, tal vez puede no ser mortífero, pero sí, con el paso del tiempo, traer grandes problemas. Y bueno, a medida que va avanzando todo el documental, vamos viendo cómo, no solamente por el consumo, sino por en distintos pueblos, sobre todo, mismo desde una escuela, la escuela 66, recuerdo, de Gualeguaychú, una escuela rural, que pasan los mosquitos, no, pero pasan avionetas directamente por encima de la escuela y por encima del pueblo, echando todos estos pesticidas, las distintas reacciones que tuvieron todos los chiquitos, todos los alumnos, y mismo inclusive embriones de mismo niños ya recién nacidos, o mismo un montón de abortos espontáneos que se tuvieron que realizar por, bueno, distintas fallas y malformaciones con las cuales se iban formando en estos chiquitos, ¿no? Es algo realmente muy impresionante, es muy crudo y tiene estas distintas facetas, como ya dije, informativa también, de investigación y un poco también emocional, ¿no? Porque más allá de involucrarnos como en todas estas temáticas, involucrarnos como, podríamos decir, ciudadanos, ¿no?, como seres sociales, también nos involucra de alguna forma emocionalmente, ¿no? ¿Qué haríamos qué estamos dispuestos a hacer, ¿no? ¿Cómo paramos de acá en adelante la lucha para acompañar a esta gente? ¿Cómo nos paramos de acá adelante para, de alguna forma, tratar de evitar esto, ¿no? Porque también nos muestra unos grandes juegos de poder de por medio y, bueno, todo un negocio que es lo que sostiene realmente la economía del país, porque no estamos hablando de algo mínimo, ¿no? No estamos hablando de algo muy chico o de una pequeña empresa que tiene, qué sé yo, que vende estos pesticidas, ¿no? Para tratar la tierra. Estamos hablando de la economía, ¿no? De cómo se mueve toda la economía del país. Así que es un tema realmente muy interesante. Está muy, muy planteado de una forma muy, muy clara. Es muy dinámico también. Se escuchan voces de distintos especialistas que aclaran realmente el panorama, ¿no? Sobre todo para nosotros, lejos tal vez del campo, algo que parece algo que tal vez es bastante ajeno, ¿no? A nuestro día a día. Así que es muy interesante. Recomendaría que este fin de semana todos aquellos que puedan, que tengan la intención de nada, adentrarse en estos temas, que vayan a ver esta última película de Pino Solanas, Viaja a los Pueblos Fumigados, porque la verdad que realmente vale la pena. Uh-huh. Y si mal no recuerdo, porque ya este documental ya Pino lo presentó en Berlín, inclusive hay afiches en la calle que así un poco la venden a la película, ¿no? Ovacionada en el Festival de Berlín. Ya tiene varios meses, la realización tomó todo el año pasado y parte del otro. Y bueno, este es un tema que hoy día a día está muy vigente, ¿no? Inclusive, si mal no recuerdo, hace un par de semanas en Gualeguaychú prohibieron la comercialización del glifosato. Y la aplicación, Y la aplicación inclusive también, ¿no? El Consejo Deliberante. Así que, bueno, esto es un tema que hoy mismo nos está afectando a todos, así que es algo... yo diría que no lo dejen pasar, ¿no? Es algo que nos toca muy de cerca, a pesar de que la mayoría de los espectadores que va a tener esta película, todos vamos a ser, en general, de la Ciudad de Buenos Aires o de distintos... de distintas ciudades, ¿no? De las ciudades más grandes del país, pero es algo en lo que deberíamos adentrarnos, ¿no? Para concientizar un poco y para saber qué es por lo que está pasando esta gente, ¿no? Y bueno, también que hay distintas luchas por llevar adelante y que se pueden ganar, ¿no? Esto, que se haya prohibido la aplicación y la comercialización del glifosato en Gualeguaychú, solamente en Gualeguaychú, pero más allá de eso, es un pequeño avance. Sí, así aparte que votaron solo 3 diputados, creo que de Cambiemos en contra. Sí, sí, claro. Votó todo a favor. Y del oficialismo, obviamente, porque otra cosa que vale la pena remarcar, ¿no? Que esto es algo que viene ya desde hace unos 25 años, unos 20 años más o menos, que trascendió todos los gobiernos y que básicamente si vas a estar, si vas a concentrar poder político, bancas, el poder ejecutivo y demás, tenés que transar con este otro poder, ¿no? Con este poder económico, con, bueno, todo este gran negocio. Esto trascendió al menemismo, se originó inclusive en el menemismo con Cavallo. Se profundizó con el kirchnerismo y ahora no hay ningún tipo de cambio al respecto, así que... Recordemos la alianza con Monsanto, de la expresidente. Hay un montaje en el cual no zafa nadie. Ha sido una. E inclusive compañeros de fórmula de Pino hace unos años tampoco zafan. Así que porque hay una. Hay archivo de la. ¿Cómo se llama? De la Federación Rural. De una feria, puede ser. ¿De la Federación Agraria de la Sociedad Rural? De la Sociedad Rural, perdón. Mezclé las dos cosas, increíble. y ahí tenemos de todo. Tenemos desde presidentes y presidentas hasta gobernadores y gobernadoras, claro. Diputados y diputadas. Claro. Pasan de y todos por, los años. Por el negocio, porque la única guita que entra en el país constante y sonante es la guita de los agronegocios. Y ese es el problema, lo decía al comienzo, ¿no? Claro. Que no están liquidando la soja. apretando para ¿cómo es? Para que suba el valor del dólar, y bueno, ya lo han logrado, ya subieron como el 6%, vas a ver que la semana que viene ya empiezan a liquidar la soja, y bueno, y meten el glifosato para tener para poder producir más soja. Y es el negocio, lamentablemente, claro. Hace años que acá lo principal es la soja. Claro. Por eso el país andaba bien, entre comillas, cuando la soja estaba a 650 años, dólares, sí. Ahora está en 300 y pico, y el país no anda tan bien, ¿no? Sí, bueno. Así que bueno, no, diría que no lo dejen pasar, que es muy interesante, y todas estas cuestiones que estuvimos tocando ahora las explican con mucha claridad, sobre todo esta cuestión que decías recién de se concentró mucho más en la cantidad que en la calidad. Claro. Y ese es el mayor negocio que sacan de todo esto. Bueno. Así que bueno, Viaje a los Pueblos Fumigados de Pino Solanas estrena mañana en la cartelera como comercial. Siempre denuncia, ¿te acordás? Hizo muy buena denuncia con el tema de los trenes. Sí, tú tienes muy buenos documentales, y Pino. Y también sí. Sirvió. Grande sirvió. Pino. Bueno, gracias Camilo. Un placer. Dale, placer es mío. Tema que venimos tratando en este programa desde hace tiempo es lo que sería la universidad docente que anunció la ministra de Educación, Sol Acuña, y con esto llegaría el cierre de los 29 profesorados. Por eso, por este tema, estamos comunicados con Mercedes González Chape, consejera del normal 1. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Bueno, contame un poco, ustedes vinieron haciendo algunas, hicieron algunas jornadas en donde denunciaban el cierre de los profesorados. Sí, este es un proyecto de ley, el de UNICABA, sí. Que se presentó en la legislatura porteña a principios de este año, pero que tuvo su primer anuncio en medios de comunicación masiva, como son las redes hoy sociales, como Facebook, por ejemplo, uh-huh. Tanto por La Reta, como decías, por Soledad Acuña, y esa fue la manera en que efectivamente los 29 institutos que hoy forman a todos los docentes de la capital, o sea, estamos hablando de maestros, maestras que forman a niños, niñas de escuelas primarias, de jardines, profesores de educación física, profesores de artística, o sea, una gama importante de estudiantes y de trabajadores y trabajadoras de la educación que hay en la capital, nos enteramos mediante estos medios de comunicación. O sea, el gobierno de la ciudad nunca se comunicó con las comunidades educativas, ni tampoco está abierto al diálogo para hablar sobre este proyecto, que fue presentado, digamos, con la premisa, con el argumento, en realidad, de que es para jerarquizar nuestra formación, de que hoy... Con algo que es cierto, que se agarra el gobierno, que es cierto que hoy hay emergencia educativa en la Ciudad de Buenos Aires, sí. Faltan docentes en las escuelas, eso es una realidad que es verdad, pero digamos, ellos son gobiernos hace más de 10 años y no vienen teniendo políticas públicas en cuanto a nuestra formación, tenemos un montón de dificultades para terminar las carreras porque, por ejemplo, las residencias, como por ejemplo un médico, ¿no? Uno no dudaría que un médico cuando hace sus residencias, esas residencias son pagas. Bueno, pero en nuestro caso no, y tenemos una población de estudiantil que trabaja además de cursar, entonces cuando llega a esa última instancia de la carrera en donde uno tiene que estudiar, trabajar y también hacer las prácticas, que sería otro trabajo más, se complica, ¿no? Entonces es decir, sí. Que realmente habría que cambiar algunas cosas, pero no esto, ¿no? Sí, además... Si lo que hay que cambiar son políticas públicas de financiamiento, de poner presupuesto y que se efectivice ese presupuesto en los institutos, no cerrarlo, digamos. Cerrarlo es un atentado directo a la educación pública y a nuestra formación. Uh-huh. Ahora, La ministra dijo que no iba a quedar nadie cesante. ¿Eso lo pudieron charlar con ella? ¿Está el compromiso? ¿O se manejó como se manejó con todo? Es decir, primero mando la ley y después trato de hablar con ustedes. Sí, mandó la ley y, de hecho, que haya salido a decir eso tiene que ver con la presión social que hoy, por suerte, toda la comunidad educativa de los profesorados estamos teniendo. Eso también es algo histórico, digamos, el sector terciario es un sector que nunca estuvo tan movilizado. Nuestras carreras fueron cambiando a lo largo de la historia, no sé si recordarás, pero hace 50, 60 años, quienes egresaban de los normales del secundario tenían aptitud para ser docente. Hoy no es así, es una carrera de 4 años con un prestigio mucho más grande y con niveles de conocimiento acerca de la tarea docente mucho más grande que tenemos hoy, pero digamos, en ese sentido son instituciones centenarias, pero con una tradición muy cambiante en su estructura. Entonces, digamos, es un movimiento, por lo menos desde lo estudiantil, bastante reciente y gracias a la presión que se está haciendo de parte tanto de los rectores, los docentes y los estudiantes, yo creo que tienen que salir a decir eso. Pero la verdad es que la ley que presentaron, que tiene 15 vagos artículos, plantea, por ejemplo, una de las cosas que plantea es justamente que quienes puedan dar clase en esta universidad, ¿no?, esta UNICABA, van a ser docentes que tengan un título universitario. Hoy día hay un montón de docentes nuestros en los profesorados que no tienen título universitario porque son egresados de nuestras instituciones, y justamente como que sería no poner en valor a quienes son maestros, maestras, egresados de los normales, claro, o de estos profesorados. Entonces es como que ahí hay un doble discurso que salen a decir, porque por suerte se ve que desde acá estamos pudiendo resistir y pudiendo generar consenso en la sociedad, ¿no?, acerca de este tema. Mercedes, entonces, ¿ustedes estarían dispuestos a sentarse en una mesa y ver cuál es la mejor forma de llevar adelante? Porque vos lo decías, es necesario algún cambio en las políticas estas. ¿Ustedes estarían dispuestos a eso? Lo que pasa es que nosotros nos venimos sentando en la mesa, en la legislatura venimos teniendo intervenciones, las rectoras vienen teniendo intervenciones, y por parte del gobierno hasta, te diría, es hasta ridículo que tengan ese cargo, porque se sientan y juegan con el celular mientras uno le está exponiendo, digamos, los puntos en contra de este proyecto. O sea que no, ese diálogo, la verdad que sabemos hoy por cómo estamos que es una mentira, que por más que ellos salgan a invitar al diálogo, el diálogo tiene que ser en la legislatura, abriendo el debate público, si quieren, porque, digamos, el tema de la educación a veces queda como relegado a una cosa de, bueno, del ámbito educativo, ¿no? Bueno, el problema de estos 29 profesorados, y estamos hablando del futuro docente, es un problema de la sociedad, totalmente. Claro. Entonces, si quieren abrir un debate, que abran un debate público acerca de este tema, y nosotros siempre estamos dispuestos a eso. De hecho, pueden acercarse a nuestros profesorados porque es un tema que hoy estamos discutiendo en casi todas las clases, porque nos toca trascendentalmente. Hoy yo, por ejemplo, estoy cursando una materia que se llama Políticas para la Infancia, porque estoy para ser maestra de inicial, y trabajamos muy fuertemente este tema y a lo largo de la historia también, y entendiendo y articulando los contenidos que vemos en la materia con este tema. O sea, hay mucho contenido en los profesorados que el gobierno no está escuchando porque simplemente va en contra de los intereses que ellos tienen como empresarios, todo de la mano de las políticas educativas que están bajando, porque no es solo UNICABA, es también la secundaria del futuro, por ejemplo, en media. Hablan mucho acerca de como la tecnología, ¿no?, de volver todo digital, como todo en un formato digital. Y bueno, el presidente, ni más ni menos, Mauricio Macri, tiene negociados con empresas que venden aparatos tecnológicos y formatos educativos de cómo enseñar a través de la tecnología en el mundo, y que es, digamos, una mirada súper mercantilista, ya sabemos de todo eso, así que, digamos, no nos extraña, digamos, va en contra de sus intereses. Si nos sentamos a hablar en una mesa, simplemente vamos a tener intereses encontrados, nosotros muchos argumentos y ellos simplemente la vaga autoridad de que son gobierno y de que tienen esa hegemonía, y que tiene esa hegemonía a costa de mentirle a la gente, porque si ellos en campaña hubiesen dicho, por ejemplo, que iban a cerrar 29 institutos de formación docente, yo no sé si toda la gente que los votó los hubiese seguido. Ahora, Mercedes, y entonces ustedes, ¿qué es lo que proponen? Hoy día lo que proponemos es el rechazo y el que se retire el proyecto de la legislatura. Que se retire. Ese es nuestro, sí, ese es nuestro reclamo más grande, que se retire el proyecto, y obviamente en menor medida, porque sabemos que el proyecto no lo van a retirar porque están poniendo muchas fichas a eso, en menor sería básicamente que no se cierren los 29 institutos de formación docente, digamos. Uh-huh. Que, sí. Pero lo que pedimos fuertemente es que se retire el proyecto. Bueno, Mercedes, y bueno, ¿cómo siguen? ¿Qué piensan hacer a partir de ahora? El 9 de mayo hay convocada una movilización enorme, una marcha educativa, donde vamos a estar, la primer consigna es no a la UNICABA, en defensa de nuestros profesorados, y van a marchar tanto los sindicatos docentes, UTE, ADEMIS, como rectores, rectoras, que es el CEGE, que es este centro que también viene dando esa pelea de la mano con los estudiantes muy fuerte, la SED, que es la Coordinadora de Estudiantes Terciarios, UBA, que es la Federación de la Universidad de Buenos Aires, y la CEB, que es los centros de estudiantes de los secundarios también, así que va a ser una marcha educativa muy grande. Uh-huh. Una consulta, Mercedes, sí. Seguimos en este tema. Sí. Desde el año 90 que empezó, de hecho, la privatización en la ciudad de Buenos Aires, en el año 90 hasta que entró el que fue en esa época secretario, director de escuela, Filmus, era alrededor del 27% la matrícula privada. Sí. Cuando ellos se van, se termina el gobierno de Ibarra, Tellerman termina en un 53%. De hecho, privatizaron una gran parte de la educación el gobierno ese. Después vino el macrismo y la mantuvo ahí, en el 52-53%. ¿Cómo se puede hacer para...? Porque evidentemente tiene mala prensa la escuela pública. Yo cada dos por tres uno ve los docentes de la escuela pública, sus fotos en el Facebook, yendo con los hijos a la escuela, manda a los hijos a la escuela privada y ellos enseñan en la escuela pública. ¿Cómo, tenés alguna idea, así, tirar un título y en otro momento lo seguimos, de qué es lo que habría que hacer? Porque es raro que un docente que mande a su hijo a la escuela privada y después salga a luchar por la escuela pública. Y hay muchos casos de esto. Inclusive lo hablamos con el secretario general de ADEMIS, con Adaro, lo hablamos y él lo avaló eso. Es decir, y uno lo ve todos los días. Aquel sí, que conoce... yo creo que respecto a ese tema hay varias cosas. En principio, faltan muchísimas vacantes, sobre todo en jardín, en la escuela pública, muchísimas vacantes. Falta construir muchísimas escuelas, está todo concentrado en la zona norte de la capital. En Mataderos hay, con suerte, 5 escuelas primarias con una población de niños que es la más grande de todos los barrios. O sea, también hay que... Y esos niños que son de Mataderos, justamente capaz no tienen condiciones para ir a la escuela privada y por eso terminan viajando horas para ir a otras instituciones públicas y en los barrios donde hay mayor poder adquisitivo, digamos, terminan pudiendo pagar una escuela privada porque no hay vacante en la escuela pública. Entonces, de primera me parecería que digamos, sin políticas públicas por parte de los gobiernos para afrontar, digamos, que crezca y valorizar, poner en valor a la escuela pública, es muy difícil. Por otro lado, también creo que hay un desprestigio mediático y social muy fuerte, primero porque, bueno, hay una concepción un poco capitalista que plantea un poco, bueno, si pago más es mejor, ese imaginario colectivo de si pago más es mejor, a veces también juega en estos temas. Sí. Y por otro lado también me parece que hay un desprestigio en cuanto a lo que tiene que ver con las medidas de lucha y con lo que tiene que ver con, digamos, que la escuela pública siempre fue muy combativa, tanto sus docentes como su, digamos, quien elige la escuela pública elige también la defensa de los derechos humanos, elige también un montón de cosas que quizás en las privadas, en algunas, ¿no? Porque también hay una diversidad enorme de escuelas privadas que uno podría entrar en detalle, pero la verdad es que es un ámbito también enorme. Digamos, hay, dentro de las privadas también hay cooperativas, hay experiencias muy ricas, pedagógicas, pero justamente lo que tiene de interesante la escuela pública es que justamente es un derecho para todas, todos, y es un derecho conquistado, no es algo que se haya ganado un día para el otro, entonces también valorizarlo desde ese lugar sí. es interesante y no es algo que suceda en la sociedad. Como te decía, hay también un imaginario colectivo acerca de quiénes son los docentes de la escuela pública, que uh-huh. no, que cortan la calle, que hacen paro, y digamos, en nuestro currículum lo dice, por ejemplo, que las medidas de protesta son constitucionales y son sí. algo, son contenido escolar, la defensa de los derechos humanos, por ejemplo, y uh-huh. La democratización y un montón de cosas que aparecen son contenido escolar en la escuela pública, y eso a este tipo de gobiernos no les gusta. Claro, pero tampoco, pero yo te estoy hablando que era el gobierno, cuanto más se privatizó fue durante el cuando fue ministro Filmus, durante el gobierno que teóricamente era progresista. Así que, ¿no será que la clase media abandonó? Hay un doble discurso, todo este progresismo medio raro que se generó en los últimos años, progresismo que aceptaba la ley antiterrorista, que aceptaba el veto al 82% móvil, etcétera, que se, era un progresismo medio raro. ¿No será que ese progresismo abandonó la defensa de la escuela pública o lo hizo solamente de pico? Por ejemplo, fue agredido por una presidenta que dijo que eran todos vagos, le dijo a los docentes y no salió nadie a defender eso. Sí, ¿te acordás de eso, no? Cuando sí, me acuerdo, 4 meses de vacaciones y... Y bueno, ¿te acordás? Y no salió absolutamente nadie a la calle a decir defendamos a los docentes en contra de ese gobierno. Peor que eso, creo que ningún gobierno se atrevió a tratarlos a ustedes así. No, yo creo que hubo muchos ¿sí? peores y los hay. ¿Qué, sí. ¿Pero qué les ha dicho eso? Sí. ¿Vagos laburan eso? Yo no lo escuché a ningún presidente, ni a Menem lo escuché decir eso. Bullrich, ni más ni menos, hizo comentarios, obviamente, todo Cambiemos se la pasa defenestrando a la docencia. Claro, pero el hecho que en también... ese momento concreto, Mercedes, en ese momento sí. concreto, alguien le dice vagos, trabajan, tienen 3 meses de vacaciones, etcétera, etcétera, y nadie mueve un pelo, ni los gremios, ¿no les parece que no habla bien eso de cierto progresismo? Y bueno, pueden hablar bien, obviamente, digamos... Peor que eso también no puede haber una nada, cosa ¿no? Una cosa es sí, igual también, bueno, yo tengo mis matices con lo que estamos charlando sí. en cuanto a que también, por ejemplo, una medida como la asignación universal por hijo hizo también que muchísimos niños y niñas puedan acceder a la escuela pública. Sí, totalmente de acuerdo. Y eso también son medidas políticas. Sí, y este digamos. Gobierno metió 1 millón más. Ojo que yo estoy en total desacuerdo con este gobierno, pero metió 1 millón más de asignaciones porque había cantidad de chicos que no lo recibían en todo el país y le dio a las organizaciones sociales, eso lo sabés, que hagan un censo y consiguieron 1 millón más de asignaciones universales por hijo. Eso no está bien que lo haga Cristina, que lo haga Macri, y que lo haga Menem o que lo haga Gardel, está todo bien. ¿Quién va a estar en contra de eso, Mercedes? Yo lo que te digo, si hay un progresismo que abandonó la lucha por la escuela pública diciendo que lucha por la escuela pública, y en un momento que fueron agredidos todos los docentes, ese progresismo no movió un dedo, al contrario, aplaudió eso. Entonces, ¿no te parece que hay algo que tenemos que ver cómo cambiarlo para que los chicos vuelvan a tener la escuela que tuve yo, que soy grande, en otros tiempos, ¿no? Yo creo que los chicos hoy pueden tener una escuela quizás mejor que la que en ese momento, sin ánimos de ofender, pero sí. El avance acerca de las didácticas, acerca de un montón de contenido escolar que hoy se tiene, no sé, la implementación de la ESI, por ejemplo, en las escuelas, hay un montón de ramas que hoy, bueno, los chicos por suerte pueden tener acceso a cosas quizás más interesantes o por lo menos pensar escuelas distintas y no tan tradicionales. Pero bueno, más allá de esto, que es un comentario de color, sí. Con lo que decías antes, estaba pensando también que puede ser, que es cierto en muchos sentidos, que digamos es ofensivo lo que puede haber dicho Cristina en su momento cuando fue presidenta, que no corresponde, podemos estar en contra. Hoy me parece que la tarea es la unidad y creo que el movimiento estudiantil terciario lo está demostrando con este conflicto en particular, sí. Porque no es solo el gremio kirchnerista que hoy viene a marchar con nosotros, no, digo, todos los gremios están sumándose a esta pelea y creo que esa es la fortaleza más grande que podemos tener en un contexto como este, es la unidad y la unidad entendida como que, a ver, unidad no significa vamos todos por lo mismo y estamos todos de acuerdo ahora, sí. ahora que gobierna el macrismo estamos todos de acuerdo, no, significa trabajar esas diferencias, significa... encontrarnos en la discusión, en el intercambio, digamos, no planteo una unidad de palabras, sino que realmente la unidad a veces es hacer autocrítica, la unidad a veces es marcarle al otro un poco la cancha, la unidad a veces es conciliar en ese punto medio. Entonces, me parece que respecto a este debate, lo más interesante que puedo decir ahora es justamente que estemos juntos en esto, porque si no, realmente este es un gobierno que viene a por todo, es un gobierno, es el primer presidente de nuestro país que es egresado de la escuela privada, que ni siquiera tocó en su vida la escuela pública, y muchos de su grupo, el mejor grupo de los 50 años, como decían en campaña, son todos egresados de la escuela privada, entonces no podemos pretender nada respecto a la escuela pública de este gobierno. Estamos muy de acuerdo, Mercedes, con lo que está diciendo, y me quedo con, vos dijiste, creo que es el que dijiste, la frase que es lo más importante y que de ahí se podría construir algo y construir una unidad, la autocrítica. Me parece que lo más importante que dijiste es la unidad y que la necesidad de la autocrítica, porque si no hay autocrítica es un problema, ¿entendés? Porque si yo le digo a los maestros vagos y después digo, salgo a defender a esos maestros, y si primero no me hago mi autocrítica, ¿quién puede creer que los está defendiendo? Primero tengo que decir, miren, yo en ese momento me equivoqué, tomé una pastilla diferente. Los gremios de ese momento, los que no salieron a criticarlo, Ademi salió a criticarla. Los gremios que no salieron a criticarlo, y nos equivocamos, estábamos, qué sé yo, distraídos. Yo estaba jugando con mis chicos cuando la escuchaba, puede decirlo, Varadelo, López, qué sé yo. Y entonces se autocritican. Pero si no se autocritican, aquellos que aceptaban, que le decían vago antes, ahora no aceptan que digan que hay que cambiar la educación. Es medio extraño esto, Mercedes, ¿no? ¿No te parece que tendrían que debatirlo eso? Por los Me parece chicos, que digo. Todos tenemos autocríticas y todos tenemos... ¿Ustedes han escuchado esa autocrítica? ¿Cómo? Ustedes cuando los acompañan a defender esto, que estoy totalmente de acuerdo que hicieron todo mal con el tema este de la UNICABA y todo eso, hicieron todo mal. Pero ustedes ven en esos dirigentes que ahora pues están tan fervorosos a hacer una autocrítica de cuando aceptaban techos salariales a la baja, que cuando aceptaron en paritarias que dejaron a 8 provincias por Mirá, debajo. Por lo menos hubo paritaria, vamos a festejar que por lo menos... Bueno, pero ¿te acordás que dejaron que la paritaria era menos que el salario mínimo vital y móvil que hubo que pagar esa diferencia? ¿Te acordás de eso, no? Sí, y te acordás que hubo una ley de financiamiento educativo también, que no se aplica, sí. También, pero yo estoy de acuerdo, pero pongamos todo en la bolsa. Porque si no, va a ser muy difícil. A mí, no, sinceramente, yo es re interesante. Yo estoy de acuerdo con muchas de las críticas que estás haciendo, pero hoy, en un programa de radio, teniendo un conflicto como este en puerta, me parece que hay cosas más... Pero aprovechémoslo para debatirlo, porque si no, después nos va a pasar lo mismo. ¿Entendés? Aprovechemos, frenemos la destrucción de los institutos, frenémosla, pero mientras debatamos, porque yo no quiero que los chicos, yo tengo nietos, no, ya te digo, nietos, mi nieta, cuando le digo, che, ¿cómo se llama la maestra? Me dice, en enero me dice, en marzo me dice, Juanita, después me dice, ah, no, Juanita está, 5 maestras en el mismo cargo tuvo el año pasado en el Rosario Velia Peñalosa. No me parece que un chico con una maestra, con 5 maestras que ni conoce el nombre, pueda aprender bien, ¿no? Sí, por supuesto. ¿No? Y bueno, entonces, debatamos todo, ¿eh? Yo coincido con vos, estamos todos de acuerdo con lo de los institutos, pero después debatamos todo. ¿Por qué no vamos a debatirlo? No, por supuesto, por yo no los chicos, digo, no digo, porque esto no es un problema de ustedes, es un problema de todos. ¿Entendés? Sí, tal cual. Si la educación sigue como está, es un problema de todos. Pasa que hubo... yo entiendo las críticas, podemos estar de acuerdo en muchas cosas. Yo creo que, bueno, el kirchnerismo ya de por sí, digamos, hoy creo que el kirchnerismo supera a la experiencia kirchnerista de estas presidencias. Igual creo que la identidad kirchnerista va un poco más allá, que bueno, quizás es otro tema para discutir. Sí. Pero más allá de esto, como proyecto político del peronismo, del kirchnerismo en su momento, digamos, no es anticapitalista, entonces ya de por sí uno va a tener ciertas diferencias, ¿no? Que parten de esa base también y claro. que tienen que ver con una construcción de un Estado desde otro lugar, que bueno, son diferencias políticas. Así y todo, creo que con la Ley Nacional de Educación, por ejemplo, en el 2006, hubo un cambio de paradigma en la educación acerca de muchas cosas que tienen que ver con contenidos escolares, también con cómo está estructurada la escuela. Y con eso no digo que son los grandes revolucionarios de la Argentina. Simplemente estoy diciendo que hubo un cambio de paradigma, que hubo un color político distinto, no solo en la Argentina, también fue un color regional. Entonces hay un montón de cosas, matices, que quizás tiñen un poco la discusión y no es algo, una cosa tan básica de si estar en contra o a favor de algo que dijo Cristina una claro. vez en una cadena nacional. Claro. Mercedes, yo te agradezco mucho. Hay muchas cosas para debatir. Es más, me gustaría en algún momento, porque estos son los temas, viste, que hay que debatir. Más allá de que te digo, vamos a pelear todos por los institutos, todo, pero es un momento que tenemos que abrir un fuerte debate por el futuro de las generaciones que ahora son chicos. ¿Eh? Te mando un abrazo grande y muchas te agradezco. Gracias. Te agradezco muchísimo esto, que ha sido un lindo debate. ¿Eh? Dale, muchas gracias. Muy amable. Saludos, buenas noches. Mercedes González Chape, consejera, directora Normal 1. Los locos de Buenos Aires. ...25 años sobreviviendo. Del mediodía. siente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Seguimos en Los Locos de Buenos Aires. Bueno, después de este impasse, vamos a saludar a Camilo, que está con nosotros. ¿Cómo te va, Camilo? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Todo bien? Muy tranquilo, sí. Bueno, ayer fue el Día del Trabajador. Se celebró el Día del Trabajador. Hubo diferentes actos políticos. Estuvimos en algunos, en otros directamente conseguimos los audios. Pero bueno, con Camilo queríamos mostrarle a la gente, a los oyentes que puedan escuchar, qué ha pasado en los diferentes actos de por el Día del Trabajador. Actos que en realidad fueron en donde hubo poca gente. Así que vamos a escuchar a Romina del Pla, que decía en el acto de la izquierda ayer por el Día del Trabajador. El del FIT. Exactamente. Varias izquierdas, sí, es cierto. Bueno. Vamos a escuchar a Romina del Pla. Dale. Este primero se inscribe en una nueva situación política que abrieron la jornada de diciembre, reafirmada por la movilización del 8M. Estamos aquí para impulsar otro diciembre multiplicado en la ruta del Cordobazo y del Argentinazo, con la clase obrera a la cabeza del movimiento popular. Reforma laboral, los tarifazos, los topes salariales, el robo a los jubilados, la opresión de la mujer y la represión a los luchadores. Este es el acto callejero y de lucha que en todo el país propuso el Partido Obrero y que expresa la lucha contra el gobierno y contra la oposición patronal, que ha garantizado la gobernabilidad del ajuste. Y ahora nos quieren venir con el canto de sirena de que hay 2019. No me refiero solo a los DAER, a los Gerardo Martínez, que son socios fundadores del ajuste contra los trabajadores. Me refiero también a los Moyano, a los Yaqui, que se reacomodan con alguna acción contra la bronca de los trabajadores. Pero justamente es para descomprimir cualquier acción de fondo, como los docentes vivimos también en la CETERA. Los que estamos en este acto somos los que participamos en todas las luchas, incluso en aquellas que son limitadas, que a veces no tienen programa, que a veces no tienen perspectiva, pero intervenimos justamente para darles un horizonte, para dotarlas de un programa, para ofrecer una perspectiva política y sindical que coloque al frente una acción de independencia de clase con un paro activo nacional y el comienzo de un plan de lucha. Venimos a contribuir con un programa transicional que abra paso al horizonte del gobierno propio de los trabajadores. Y con este mensaje nos dirigimos no solo fraternalmente a los compañeros del PTS, de Izquierda Socialista, sino a todo el movimiento obrero del país, para plantearle que ante la ofensiva del macrismo y la quiebra del peronismo, el futuro de los trabajadores está en la unidad de los trabajadores y la izquierda. El Frente de Izquierda, como frente único de clase, es imparable en esa perspectiva. Por eso los convocamos a una gran lucha, por un congreso de delegados de base con mandato. De todas las centrales, de todos los sindicatos, que abra una perspectiva de independencia de clase. Bueno, esto decía Romina del Pla, haciendo hincapié en los ajustes, ¿no? ¿Qué más tenemos en el acto del FIT? Ahora seguimos con el Pollo Sobrero. Dale. Queríamos darles la bienvenida a esta plaza a todos los compañeros, porque acá hoy hemos juntado nuevamente, como lo venimos haciendo hace mucho tiempo, a lo mejor que ha surgido de la clase obrera. Acá están los docentes que ahora salen nuevamente a enfrentar los planes de ajuste de Macri. Acá están los compañeros estatales que están enfrentando la felicidad laboral. Acá están los compañeros del INTI. Acá están los compañeros del Posada. Acá están los compañeros de la 620 y los compañeros que enfrentaron a la UTA. Y acá están. Y acá están nuestras maravillosas compañeras. Que permítanme comentarles algo que a mí me llena de orgullo, porque nuestro gremio, con democracia sindical, con la participación de las compañeras y los compañeros, hemos logrado que algo que no quería la empresa, que algo que no querían los sindicatos, pasamos de 18 mujeres a 400 y todas tienen el mismo cabida. Que para nosotros es muy importante, que es la de los compañeros de Ferrobaires, que a pesar de que la nefasta lista verde, aquella que mató a nuestro compañero Mariano Ferreira, le haya cerrado la puerta del sindicato para que no se puedan organizar, pero a pesar de eso, los compañeros están recorriendo lugar por lugar en cada provincia. Y por más que se crean que cerraron la lista de los que iban a ingresar al ferrocarril, los compañeros la siguen peleando. Porque, compañeros, lo que queda claro es que ganas de pelear hay. Compañeros que pelean hay. Y muchos. Dirigentes nuevos hay. El gran problema que tenemos es la burocracia sindical podrida que se pone del lado del gobierno ante cada uno de los avances. Por eso, mientras que algunos decimos, nosotros estamos del otro lado, nosotros los que decimos no a la reforma laboral, no a los despidos, no a la flexibilidad, o sea, a la flexibilización laboral, y somos los que decimos, póngale fecha a una nueva huelga general, que vamos a salir todos a la calle contra el plan económico de gobierno. También estuvimos en Izquierda al Frente. Yo estuve escuchando algunos discursos, pero vos trajiste otra cosa, ¿no? ¿Qué es lo que trajiste? Un pequeño testimonio de Vilma Ripoll, en el cual marca un poco la agenda de Izquierda al Frente hoy en día. Inclusive le tira algún que otro palito al FIT, ya que no marcharon unidos en este primero de mayo. Bueno, después hablaron otro, fue bastante, un acto bastante feminista, donde la mayor fuerza estuvo puesta en el derecho al aborto libre, legal y seguro. Así que vamos a escuchar a Vilma Ripoll, si te parece. Dale. Estamos hoy conmemorando un reclamo internacional. también lo hacemos nacional. Es decir, también reclamamos por la situación que tenemos, la verdad, de tarifazos, de topes salariales, de despidos. Y ahora, por si faltaba algo, metieron la reforma laboral. Un regalo del Día del Trabajador. Entonces, nos parece que es muy importante que avancemos, que mucho más importante sería si lográramos hacer un solo acto con el resto de la izquierda y todos los luchadores, cosa que el FRIT no quiso, porque de verdad los trabajadores estamos solos. La CGT está en otra cosa. Se despide trabajadores y no sabés quién te va a defender. Entonces, y por otro lado, estamos en la lucha de los pañuelos verdes, que es el derecho al aborto libre, seguro y gratuito. Y eso es para nosotros una deuda de la democracia. Nosotras somos tres mujeres las que hablamos. A mí me toca todo el tema de la pelea feminista, porque además, como estoy acusada de apología del crimen por el fiscal Romero, por declaraciones, y entonces, bueno, creo que ese es el tema que tengo que, ese es el tema que tengo que lograr reflejar al conjunto de las compañeras, porque estamos en el medio de esa lucha. Y hay trampas que se preparan para que en lugar de la legalización, sacar la penalización, y eso no alcanza, no nos resuelve el problema de la clandestinidad, no nos resuelve el problema de que las que no tienen plata se puedan morir en un aborto clandestino. Entonces, es muy importante debatir con las compañeras cuáles son las trampas y los tramposos que preparan en los próximos días en la ofensiva final sobre los diputados. Bueno, eso decía Birma Ripoll, insisto, todas las pilas puestas, o la mayor cantidad de pilas puestas en el derecho al aborto. Antes de estos actos, porque estos actos que recién vos pasabas los audios fueron a las 3 de la tarde, hubo un acto que comenzó a las 11 de los Cayetanos, ¿no? La sí. Gente que responde a los trabajadores de la economía popular y al Papa Francisco. ¿Qué pudiste conseguir sobre eso? Vamos a escuchar a Juan Carlos Alderete de la Corriente Clasista y Combativa. Dale. Hoy, aquí, en nuestra querida patria, los ocupados, los desocupados, los jubilados y los trabajadores de la economía popular nos encuentran combatiendo en la calle contra la política de hambre, entrega y represión del gobierno de Macri, política que día a día nos hunde más en la pobreza. La política de Macri es dividir principalmente a los que estamos en la calle, liquidar todo lo que se opone. El objetivo de Macri es impedir que se avance en la más amplia unidad en nuestra justa lucha por tierra, techo y trabajo. Y nosotros peleamos esa unidad que también tenga una expresión política. Desde allí decimos para darle la mano a Macri. El tremendo tarifazo de Macri contra el pueblo desnuda la esencia de este gobierno. Le mete la mano en el bolsillo a todo el pueblo para garantizar el pago a los usureros de adentro y de afuera. Para hacer pasar esta política aumenta la represión al pueblo. Por eso llamamos a la unidad de la lucha de todo el movimiento obrero, ocupado, desocupado y de la economía popular, como hicimos el 14 y el 18 de diciembre, enfrentando una brutal represión. En ese sentido, saludamos la presencia de los dirigentes sindicales que hoy nos acompañan. Es más necesario que nunca un paro nacional activo que le pare la mano a este gobierno ampliador y entreguista. Trabajamos para la unidad en la lucha de todos los trabajadores y convocamos a la marcha federal que arrancará el 28 de mayo de La Quiaca y culminará el 2 de junio frente al Congreso Nacional. Bueno, uno ve que también en el discurso de los cayetanos hay similitudes con los discursos que escuchamos antes de la izquierda, ¿no? Es decir, son discursos en contra del macrismo, en contra de los tarifazos. Hubo un acto muy especial, ¿no? Después a las 5 de la tarde. Sí, sí, se realizó un acto también en la CGT, también conmemorando el Día del Trabajador, donde la principal oradora fue Dilma Rousseff, la presidente destituida de Brasil. Así que si te parece, dale, escuchamos. Dale, dale. Yo creo que nosotros, de Partido de los Trabajadores, teníamos una relación muy importante con las organizaciones de los trabajadores. En Brasil, esto es... deve-se ao fato de que o PT é uma decorrência de um processo de consciência de los trabalhadores brasileiros que perceberam que tinham de se organizar. E Lula foi o arquiteto disto. Né? Lula é o grande construtor do Partido de los Trabalhadores, baseado em um movimento social muito forte que foram as greves. E o novo sindicalismo em Brasil, que construiu uma renda de lutas que é responsável pela redemocratização de Brasil e pela segunda fase, que foi nossos governos. Lula, portanto, hoje estaria muito feliz se pudesse estar aqui. Me comovo porque sei que para ele isto seria um evento importante nessa etapa que nós estamos da reconstrução para todos nós da América Latina, da renda que tivemos no passado recente e que foi interrompida de um jeito ou de outro, foi interrompida por uma política neoliberal que ataca nossos países. Né? Brasil sofreu um golpe porque derrotamos a renda neoliberal por 4 vezes consecutivas. E essa derrota levou a que eles aplicassem com uma rapidez no final das eleições de 2014 um processo de desestabilização do país e de ruptura com a democracia. Isso significou que foi um golpe parlamentar, judiciário, midiático, porque a mídia no Brasil tem um papel muito importante na desconstrução do liderazgo de Lula, do Partido dos Trabalhadores e de meu impeachment. Bueno, Dilma habla um pouco de lo que les pasó a ellos, da sua explicação. Estaba acompañada por el tren fantasma, vos sabés que estaba. Héctor Daer, Rodolfo Daer, recordemos, el secretario general de la CGT, sí. Menemista, Héctor Daer, uno del miembro del triunvirato de la todavía CGT, y Eduardo Duhalde, No faltaba nadie. La verdad que si Dilma Rousseff quiere tener solidaridad para ella y para Lula, rodeándose de toda esta gente, y es más fácil que la identifiquen con todos ellos, ¿no? Bueno, interesante el informe. Esperemos que a todos les haya servido para algo. Acá escucharon todas las voces de los actos que hubieron ayer en diferentes puntos de la ciudad de Buenos Aires y que un poco reflejaron la situación que se está viviendo en estos momentos. ¿Nos vamos, Camilo? Nos vamos. Hasta el miércoles que viene. Chao, hasta el miércoles que viene.